Silés, entender el amor. Traté de olvidarme de ti, pero no pude. Traté de arrancarte de mí, pero fue inútil. Traté de poder comprender y tu perfume me envolvía, me quemaba, me embriagaba de tu amor. Traté de aferrarme a otro amor y tu recuerdo rondaba por mi corazón, deshecho y muerto, logrando poder descubrir cuánto te quiero. Y sus ojos descubrieron que le miento, que te quiero. No puedo olvidarte sin pensar. No puedo seguir fingiéndole al besar. No puedo decir que la quiero al hablar. Yo te quiero a ti. Difícil es cuando el amor pelea a tres. Te lo dicen los tacos. Me tendré que resignar a imaginarte besándome sin pensar en lo que pase. Tan solo imaginación y una mentira, y me llama, y me besa, y me dice que me quiere, que soy todo en su vida. Y yo no puedo olvidarte sin pensar. No puedo seguir fingiéndole al besar. No puedo decir que la quiero al hablar. Yo te quiero a ti. Thank you.